nah. En el Mercedes Benz, en el clase G, toda la muerta así calao. Siempre ando con mi blunt, mi ojo apagado, todo en el vaso de fondo. El palo a mi lado, conmigo peina 30 gloss y Tommy como el Mao, Fendi, Louis, Dior, hasta la muerte así calao. Yo siempre ando con mi blon, mi ojo apagado, pago en el vaso de fondo. El palo a mi lado, conmigo peina 30 gloss y Tommy como el Mao, Fendi, Louis, Dior, hasta la muerte así calao. Louis V, Fendi, oh my feet, Nike, Epi, bien loco, Edwin, JD, un rotal de los 80, Richard Mill. AP, el project racing, Rey González mete el rating, corta el coco con baking. Prendiendo y rodando por la avenue, a ciento y pico la maquinota, ni una culona con la carita cute, que me lo chupa como Bucky. Prendiendo y rodando por la avenue, a ciento y pico la maquinota, ni una culona con la carita cute, que me lo chupa como Bucky. Una pinta cabrona de cabeza bien, la mis diamantes brillando como lucierna. Rebótame esa narcota, nena, y te doy pa' cortarte esa antena. Sacando más barras que el chi, todas mis putas tan freschi. Le llevo a casa de tu mai, tableta y arriba del chi. Ando con Brian, con los menores, cargamos palos de ligas mayores, cazadores, sí señores, chamaquitos pero con honores, los mejores siendo los peores, tiradores hasta veladores, peine Mickey, peine de tambores, salen a buscarte mejor que ore, un R2 peine 100, contra Novo, dime quién, le han disparado al panita mío como 8 tiros y sigue de pie, un co en la casa que es lo que hay, conexión con tu rabo high, a tu gata me le vengo adentro, ¿qué es eso? Cream Pie, smoking weed. Siempre high, siempre ready con la 45. Empecé haciendo freestyle y con la Nike te hago el fly. Prendiendo y rodando por la avenue, a ciento y pico la maquinota, ni una culona con la carita cute, que me lo chupa como Bucky. Prendiendo y rodando por la avenue, a ciento y pico la maquinota, ni una culona con la carita cute, que me lo chupa como Bucky. Siempre ando con mi blunt, mi ojo apagado, todo en el vaso de fondo, el palo a mi lado, conmigo peina 30 gloss y Tommy como el Mao, Fendi, Louis, Dior, hasta la muerte así calao. Yo siempre ando con mi blon, mi ojo apagado, estoy en el vaso de fondo, el palo a mi lado, conmigo peina 30 gloss y Tommy como el Mao, Fendi, Louis, Dior, hasta la muerte así calao. ¡Cáuseme! Perdonen la espera, mala mía, no como el de real con mi su. Mi yo gang, LHR gang, nigga. Sumo Cheyas. Chosen few. Durán de coach.